Pepe, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días para toda la audiencia de nuestro noticiero. Aquí en Córdoba, la Pastoral Social de la Iglesia solicitó el rechazo al recorte jubilatorio. Lo hizo pidiéndole a los legisladores cordobeses que han sido elegidos el 22 de octubre y que están ahora ya instalados en el Congreso, que al momento de fijar una posición sobre este proyecto de reforma provisional, tengan en cuenta iniciativas que, así dice textualmente la carta, que garanticen el pleno el acceso de los jubilados a los medicamentos y demás bienes necesarios para una vida digna. Es un documento muy contundente enviado por la pastoral a los diputados nacionales por nuestra provincia de Córdoba. Han asumido ya diputados elegidos por la Alianza Cambiemos, por Unión por Córdoba y también por Frente Córdoba Ciudadana. Hablamos con nuestros micrófonos con el padre Munir Braco, el párroco de la Iglesia Nuestra Señora de Luján, de Colonia Titoresa, y también asesor de la Pastoral Social, que esto nos decía. Como Pastoral Social de Córdoba, nosotros precisamente hemos enviado una carta a los diputados de la Nación por Córdoba, como vos bien estás destacando, a raíz de esta este proyecto de ley que están votando sobre la reforma jubilatoria. La Pastoral Social, no sé si se acuerdan ustedes, antes de las elecciones en octubre hicimos un diálogo con candidatos, con todos los diputados, en ese momento candidatos, no diputados, candidatos. Y entre lo que conversábamos en esa instancia eran las propuestas que ellos tenían para favorecer a los hermanos y a las personas más desprotegidas, más vulnerables. Entonces nosotros en la carta que le hemos enviado como Pastoral Social, basado también en la doctrina social de la Iglesia, orientada específicamente en estos puntos a que el hombre, la familia, como lo expresamos allí en un párrafo, es inherente en una vida digna, ¿no? Vida digna y también salario digno, sobre todo las cosas para los que son más vulnerables, los sectores más empobrecidos, pero concretamente los jubilados. El padre Braco también dijo que no había tenido respuesta por parte de los legisladores electos por nuestra provincia de Córdoba. Es beneficioso realmente que la Iglesia, a través de la Pastoral Social, tome este tipo de postura y concretamente le envíe este documento, esta carta, a quienes están sentados en el Congreso de la Nación representando a nuestra provincia de Córdoba. Gran saludo desde aquí, reportamos desde Radio Sur 90.1 FM.